Cantemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas. Sonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Alabamos, Dios. Que todo lo que respire cante.